YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. La música es indispensable siempre. Pero los miércoles es todo. A partir de ahora, en Urbana Play, música es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Y la suma de cada canción, de cada artista, de cada show, de cada emoción. Hasta las cero. Música es todo. Todo es música. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Por la esquina, su poesía completó la canción. Yo lo pude ver porque todo es música. Música es todo. Todo es música. Y 01, estamos comenzando Música es Todo. Hoy un programa que va a estar realmente muy, pero muy bonito, porque en un rato van a venir los amigos de Capanga, el Mono y Michael. Y también en un rato también, 1915, vamos a charlar de muchas cosas. Va a salir Pauli desde lejos sí se la va a ver. Y me acompaña Alexis Valido, amigo y conocedor de música. ¿Cómo estás, Ale? Mira, no te abrieron el micrófono. Ahí está. Ahora sí. Sí. Viste que te baja mucho el aura. Sí, te baja. Cuando empezás a hablar. Menos mil de aura. Sí, ya está. Ya arranco así, sí, abajo. Sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, papu, muy bien. Gracias por invitarme. Bueno, hermoso, hermoso que estés acá, porque vamos a charlar de muchas cosas. Siempre cuando arrancamos el programa hablamos de, por ejemplo, cositas como para charlar con los que están del otro lado, ¿viste? Sí. Mandan mensajes al 6861-1043. 6861-1043. Y partimos a veces de consignas bastante sencillas. Más adelante quiero que hablemos de una banda en particular. Sí. Quiero que hablemos de Angine de Poitrín. Angine de Poitrín. Ya me empezaron a llegar mensajes. ¿Van a hablar de Angine de Poitrín? Y yo creo que sí. Vamos a tocar ese tema. Una cosa, no preparamos nada de Angine de Poitrín. Vamos a hablar en base a lo que estamos conociendo de Angine de Poitrín. Que me gusta que se empiece a... Bueno, igual lo vamos a ver en un ratito, pero sí. Que se empiece a tejer hipótesis sobre un grupo, claro. Bueno, es un grupo que la está pegando ahora, después vamos a hablar de eso. La está pegando, mirá lo que es raro decirlo. Es que la está pegando. Está bien, pero no es Migos, como fue en un momento. No. Es otra cosa. No, pero está en boca de un montón de gente un grupo que por estilo no debería estarlo. No, obviamente. Es un grupo muy, pero muy particular, raro, por decirlo de una manera veloz. Pero si te pregunto, y esto me gustaría preguntarle a quienes están del otro lado también, discos que gastaste. Como para hacer un relevo, discos que gastaste en tu vida. En la vida no nos alcanza, no nos alcanzan dos horas. Es la vida hablar. Que no nos alcanza. Es todo lo opuesto a Celeste Carvalho. Cuando me levanto temprano a la mañana, no tengo tiempo para darle play a la cantidad de discos que hemos gastado. Es verdad, 6861-1043 me interesaría escuchar también, discos que han gastado. Sí. Yo sé que son un montón. Primero te pregunto, ¿estás en una época de disco entero o de playlist? No, volví al disco entero. Volví al álbum entero. El problema que estoy teniendo es que ya no puedo recordar todo lo que escucho, porque escucho intento escuchar dos o tres álbumes por día. Y eso hace un poco más complicado el tema de retener qué es lo que uno escucha, cuánto te gusta, el tiempo. También no hay tanto tiempo para que se meta dentro de uno lo pero que estás escucha. En una cosa, yo entiendo la voracidad por el conocimiento y por el disfrute, Pero esa acumulación no atenta un poco también a dedicarle un tiempito a un disco. Lo que pasa es que esta era de tanto publicándose, de tanta gente intercambiando información, me hace sentir que hay un montón de cosas que están pasando y que me las estoy perdiendo. Y es solo terrible. Por mí, ¿eh? No, ah, no, no es para mostrarlo, no es para publicarlo en ningún lado, ni siquiera es por cuestión de laburo, digo, porque solamente sí. Hablo de música con amigos. No, no, mi trabajo no es hablar de música, no es que me estoy quedando afuera por una cuestión laboral. Y hay una voracidad por... Empecé a recrear esa cosa de ir a la disquería, ¿viste? Y decir, sí. Che, ¿qué es esto? Y darle play y obsesionarme con álbum que dura una o dos semanas. Quiero que manden al 6861-1043 discos que en algún momento gastaron para tirar alguno antes de salir al aire con Pauli en un que ya anda por ahí. Sí. Yo te digo, por ejemplo, el último que gasté, que lo estoy gastando ahora, es el de Flia, Honora, del bajista de los Red Hot Chili Peppers. Es muy lindo ese álbum. Es una locura absoluta y no solo gasté eso, sino todas las entrevistas que aparecen del chabón las estoy escuchando. ¿Podés creer que él no creía estar a la altura? No, es bueno, y lo que me sorprende es que esté mucho más arriba de la altura. Sí. Eso es impresionante. Y que ¿cómo lo diga, toca la trompeta? ¿Cómo toca la trompeta? ¿Cómo...? Hay una entrevista con Rick Beato, sí, es buenísimo. Conocidísimo youtuber estadounidense, en la cual él se quiebra, Flea se quiebra. Se quiebra mucho últimamente, para seamos sinceros. Siempre fue sensible, sí. Pero se quiebra cuando dice, yo hice este disco y no pensaba que estaba a la altura. Sí, sí. Después sí. De 40 años de ser quizás uno de los mejores bajistas, uno de los mejores músicos del mundo. Sí. Eso no lo puedo creer. No, es tremendo, sobre todo... En una época donde nada dura demasiado, me gusta que un tipo que ya es un maestro del bajo diga, bueno, mi primer instrumento es la trompeta, siempre la toqué, pero no siento que la toque tan bien. Me voy a dedicar 2, 3, 4 años a estudiarla todos los días. Recuerdo que la segunda vez que vino Red Hot Chili Peppers a Argentina, en el 99... Luna Park. En el Luna Park, le hacen una nota previa en Match Music, sí. En donde él le preguntan qué recordaba de su paso por Argentina, y él cuenta que la primera vez que vinieron, en el 93... Vino con su trompeta y se puso a tocar con un tipo que conoció en un bar, en una jam, y que le hubiese gustado o que le gustaría encontrárselo de nuevo. No sabemos si se lo encontró, pero de movida esa cosa tan artesanal que tenía o que tiene él con su primer instrumento, ¿cuánto tiempo lo tuvo guardado? No, eso me parece maravilloso. Igual, viste que cada tanto lo sacaba, porque no sé, con Nirvana en Brasil tocó la trompeta, creo que en Smells Like Teen Spirit y demás. Pero bueno, ese es como el último que yo gasté. Vamos a hacer una cosa, vamos a hablar con Pauli, porque Pauli ahora está... Pauli. Está en Coachella, Pauli. Uy, va, entiendo que ya llegó a la cochera. Entiendo que ya llegó a Coachella. Pauli, ¿estás por ahí? Acá estamos con Alessi saludándote. Hola, Clemen, hola, Ale, ¿cómo andas? Yo los escucho y los veo muy bien. ¿Y ustedes? No, perfecta. Hola, Pauli. Perfecta, perfecta. Como el tema de Miranda, bueno. Pauli. Perfecta, pero muchas gracias. Mira, me dejo los lentes porque les cuento. Acá son 4 horas menos. Acabo de llegar. Fueron 24 horas de viaje aproximadamente hasta poder finalmente llegar a literalmente el desierto de California, porque en 2 días nada más comienza una nueva edición de Coachella, este festival espectacular que se lleva a cabo acá en Estados Unidos, en California. Contarles un poquito la historia de este festival brevemente, Clemen, y ponernos un poquito en contexto de por qué es importante estar cubriendo este festival. Un festival que tiene su germen en el 93, cuando Pearl Jam un día decide boicotear a una tiquetera, estaban hartos de esta tiquetera, y dicen, ¿saben qué? Vamos a hacer nuestro propio show en el medio del desierto. Y a partir de ahí comprobaron que el Empire Polo Club, que es donde se lleva a cabo este festival, podía ser un lugar que reciba gente. Sí. Unos años después, ya en 1999, se lleva a cabo la primera edición de este festival, que no les fue tan bien, para serles muy, pero muy honesta, pero siguieron intentándolo y poquito a poco empezaron a sumar, Pauli, más géneros, a sumar más días y a sumar más propuestas. Sí, te escucho. Sí, para los que ya peinamos canas, La pelea de Pearl Jam y Ticketmaster fue muy popular en los 90 porque hubo un momento que también en algún momento también le pasó a Kurt Cobain. Hay videos de Kurt Cobain enterándose cuánto se cobraban las entradas de los recitales por Ticketmaster. Y me acuerdo de Pearl Jam diciendo, ni en pedo vamos a cobrar $40 o $35 una entrada para un show. No sabía que así arrancaba Coachella. Está buenísimo lo que estás contando. Exactamente, sí. Ese fue el origen de que hizo posible básicamente que se pueda pensar un show y después, muchos años después, un festival en este lugar que literalmente es en el medio de la nada. O sea, me encuentro rodeada de palmeras, de arena, de muchísimo calor y 40 grados de temperatura. Entonces, uno pensaría que no es fácil hacer semejante estructura acá, pero buenas noticias, desde el año 1999 que se hace este festival y cada año, como te contaba Clemen, se hace cada vez más grande y más ambicioso, hasta ser uno de los festivales más importantes del mundo, que espera nada más ni nada menos que 200.000 personas por fin de semana. Un festi que tiene la particularidad de duplicar el lineup, porque este fin de semana hay un lineup que se repite igual el fin de semana que viene. Un año que tiene su edición número 25, eso lo hace muy, pero muy importante, y que tiene a forma de destacado el regreso de Justin Bieber, que es algo muy, pero muy esperado. Les recuerdo a nuestra audiencia que Justin se borró de los escenarios en el año 2022 y es de Piscis, por un problema de salud mental. Les recuerdo también que es de Piscis. Les obvio. Recuerdo también que muchas veces dio de baja shows en Argentina. Sí, es verdad. Pero aquí estamos. Después de sacar dos discos muy introspectivos y muy vulnerables, aterriza en Coachella con la expectativa de ver si va a ser un show donde tira todos los hits o un show donde va a sacar solamente sus últimos temas. Pauli, tocan los Strokes, toca FK Twix y alguno que otro más, ¿eh? Ahí tenés un re buen lineup para ver. No sé qué es lo que querés ver vos en particular. Bueno, mira, la verdad que yo a Justin lo quiero ver, yo a Justin, que es de Piscis, lo quiero ver. También quiero ver a Karol G, Clemen, que ahí es la primera artista femenina en ser latina, en ser headliner de un lugar así. Otras cositas que me anoté, se acaba de anunciar a último momento que va a estar Jack White el viernes también. Muy lindo. Gatita no menor. Sí, va a estar muy bueno. Ya dijiste de Strokes, acá tengo mi listita. Ya dijiste de Strokes, ya dijiste Anima, también está Interpol. Anima es esa propuesta que seguramente vieron en todas las redes sociales de electrónica, pero que tienen muchas imágenes y hay como unos avatares espectaculares que se van a hacer acá. Después va a haber una instalación de Radiohead que quiero ver de qué se trata. En un momento apareció Radiohead en el lineup y levantó muchas sospechas. Finalmente se anunció que es una especie de instalación. Se va a estrenar la última temporada de Euphoria también en este festival. Y después un montón de propuestas, muchas vinculadas a la electrónica, pero también cositas como Cat's Eye, DXX, Wet Leg, Oklu. Bueno, Mucha datita, Clemen. Pauli, no sé si te llegó el rumor, pero hay un rumor de la semana que viene, cuando vos ya no estés. Hay un rumor de Madonna. No sé si te sonó ese rumor en algún momento. Presentando un tema nuevo. Exacto. ¿No? Está sonando. Chico, me muero. Y vos no vas a estar, porque vos te vas a volver. ¿Pero se habla de eso, Pauli, o es solo un rumor que llegó a través de las redes sociales? A nosotros nos llega por un fan de Madonna muy fan, ¿viste? Sí, el fan que ustedes se refieren a mí también me escribió, con lo cual a mí ya me parece que es una fuente autorizada. Sí. Acá corrió el rumor, si les digo la verdad, acabamos de llegar y algo se está corriendo, pero qué decirles, yo espero que suceda el primer fin de semana. Me parecería raro que sea el segundo. En general, las grandes apuestas y las grandes sorpresas están el primer fin de semana, por eso también venimos el primero, porque después pocas veces sorprende algo el segundo. Así que les cuento en unos días, chicos. Dale, Pauli, te liberamos entonces para que puedas descansar después de este viaje tan agotador y la semana que viene volvemos a hablar y nos contás un poquito más, ¿dale? Por supuesto que sí, los quiero, besos a los dos. Beso grande, no, Pauli. Che, empezaron a llegar mensajes sobre discos gastados, pero quiero un disco que hayas gastado vos. Un disco que haya... El último que gasté salió el año pasado, es de María Wolf. Sí, lo escuché por vos. Rápido, mamá. Me pareció brillante. Es espectacular. Brillante. Una cantante argentina que no suele tocar mucho en vivo, la verdad. No, trabaja más como sesionista y como productora también. Y grabó este disco con Alex and Water. Sí. Y es una maravilla porque no solamente intenta recrear un estilo de pop muy anclado en los 80s de acá, del rock nacional. Hay muchas referencias a clics modernos de Charlie. Sí. Pero además... no es solamente el sonido, sino la forma de composición, la forma de escribir canciones, que pareciera ser que las canciones se escriben siempre igual y no, viste que hay una manera de escribir para determinada época, que había una manera de escribir en una determinada época, una manera de componer. Sí, sí. Y me volvió loco. Rápido Mamá se llama el disco de María Wolf que está recomendando Ale. Está buenísimo. Vamos a ver qué dicen los oyentes, porque tiene que haber alguno también más clasicón, ¿no? Pues yo después te tiro un par de adolescencia. Los clásicos, ¿no? Tenemos todo. A ver, Walter. Bueno, disco que han gastado, gasté Pasto de Babasónicos. Tenía una particularidad que si lo grababas, tenías que alternar los tracks 15 y 13 para que te entren de un lado y puedas grabar del otro. Muy buena. Me lo dio un amigo, me lo pasó y lo gasté. Creo que la cinta del TDK de 90 quedó transparente. Ese disco fue un disco gastable. Absolutamente. Qué lindo el detalle de intercambiar los temas, porque esos eran trucos que se pasaban entre fans. Sí, sí, total, total. Qué maravilla. Excelente, excelente. De hecho, está sonando de generación. Bien, a ver, algún otro mensaje. A ver. Hola, Clemente. Hola. Mi nombre es Daniela y el disco que gasté, es Octubre de Los Redondos. En mi adolescencia, tengo 40 años y hoy en día sigue siendo el disco que me marcó. Y voy a gastar de acá a que la vida me dé ganas de seguir escuchándolo. Les mando un beso. ¿La gente se habrá dado cuenta que era una obra maestra cuando salió Octubre? ¿O? No lo sé. Yo cuando lo escuché por primera vez tampoco me di cuenta. Ah, pero seguramente eras chico cuando lo escuchaste por y primera pero vez. Lo loco de Octubre es que es tan pero tan buen álbum que cuando tenés más información sobre determinadas cuestiones, cuando ya tenés otro background musical, resiste varias escuchas y varios análisis. Para mí, por ejemplo, es un disco de post-punk. Sí, para mí también. Para mí, recontra es un disco de post-punk. Es un disco de post-punk. De hecho, ¿te puedo pedir, Walter, la siguiente canción que es Preso en mi ciudad, si mal no recuerdo? Creo que la 12 ya es Preso. Es un disco de post-punk. Sí, el bajo. Toda esa reverb, todo ese halo de oscuridad que hay. ¿Sabes qué? Para mí es. Esto es. La calle Corrientes a la altura de 11 un domingo. Te juro, esa oscuridad es un clima... Nublado. Nubladísimo. Totalmente. Un chabón con un sobre todo. Sí, y cuando lo escuchás por primera vez, o al menos lo escuchabas en el contexto de lo que eran Los Redondos en los 90... Esta parte es repos punk. Todo. Esta guitarra. Motor Psico. El tema de Paul. Motor Psico, los claps, las palmas esas con el delay, boludo. Ahí lo tenés por ahí, Motor Psico, Walter, como para... Es impresionante. Un poquito. Sí, sí, ese... El riff, aparte de... Está buenísimo también encontrar esas otras lecturas, viste que... Pasa con las películas, que la ves una vez de chico y después la ves de grande y encontrás más cosas con los discos también, más capas. Sobre todo también pasa cuando empezás a escuchar un disco de chico y lo escuchás en cassette y lo escuchás para el ojete y vas incorporando tecnología a tu vida y vas escuchando lo mejor. Claro, claro. Esto, a mí me empezaron a gustar Los Redondos de grande, te diría a los 30 años más o menos, que dije, bueno, decididamente me gusta esto. Sí, me pasó lo mismo. Y la segunda escucha o la reescucha, particularmente de Octubre, me voló la cabeza. Sí, este es... Lo que pasa es que son demasiado argentinos, pero si te dijeran, ponele las melodías, te dicen, esto es una banda de Manchester, es una banda de Edimburgo, sí, del total. 82. ¿Vos decís sí? Sí, sí, totalmente. ¿Quedó algún mensaje por ahí, verdad, Walter? A ver, vamos. Buenas, ¿cómo andan? Un disco que he gastado mucho, en realidad no lo gasté físicamente porque no lo tengo físicamente, pero lo he escuchado muchísimas veces de forma digital, es el álbum Purple de Stone Temple Pilots, que es una banda que me vuela la cabeza desde mi adolescencia y me sigue gustando. Purple, ¿Purple es el primero o era Core el primero? No, el primero es Core. El primero es Core. Estoy casi seguro de que el primero es Core. A ver, Purple, ya te digo, Purple. Qué pedazo de frontman, ¿eh? Yo tengo mis dudas, ¿viste? Con esto. Ah, bueno. Purple tiene... Poné el segundo tema. El primer corte que tenía era Vaseline, justamente, y esa que tiene Interstate Love Song. Y también tiene Big Empty. Bueno, tiene grandes temas. A mí no me copaba tanto él, quizás porque como yo era adolescente cuando apareció, lo tomaba como una copia de Eddie Vedder. Puede ser. Al principio cantaba. Pero los movimientos en el escenario. Sí, sí. Yo tengo, ¿sabes qué? Tengo en CD su disco solista, 12 Bar Blues, que toca Brad Meldau. No, no está muy bien, pero toca Brad Meldau. Era el detalle que tenía para. ¿Toca Brad Meldau ahí? Toca Brad Meldau ahí en un tema, creo. Es lo único que me acuerdo. Lo tengo, era cuando se conseguían los discos importados. Qué crossover rarísimo. Me gustan esos crossovers, sí, ¿no? Sí. Como. Sí, bueno, Meldau fue de los primeros músicos decididamente de la escena jazzera que metió las dos patas en el rock. En el rock de los 90, que era mirado un poco medio de costado. En el Art of Trio volumen 4 está Exit Music for a Film de Radiohead. Sí, y hace también Paranoid Android en Largo, que creo que es un poquito anterior. Hace un. Bueno, él después hace un álbum entero de Radiohead. Y de hecho, el año pasado, Brad Meldau hizo un álbum íntegramente dedicado a la música de Elliot Smith. Excelente, excelente. Es una belleza. Bueno, acá tiene disco que gasté. Hay uno de Elliot Smith que se llama Figure Eight, pero sí, después sí. Pensando en la adolescencia, Nevermind de Nirvana. Entonces, toda esa generación, todo. ¿Cuántos gastado? Discos de Kiss has gastado? Mira, de Kiss gasté. Revenge es el que más gasté, seguramente. También gasté los Alive. Gasté un compilado que vos bien ubicás, Smash, Strashes and Hits. Que viene con dos temas nuevos que son iguales el uno al otro. Sí, Crazy Nights y. No, Let's Put the X in Sex, sí. Y You Make Me Rock Hard. Es verdad. Y dice, bueno, vamos a sacar dos temas nuevos y se copian así. Y tiene una versión de Beth. Cantada superadora. Por Eric Carr, ¿te parece sí, superadora? Para mí es superadora. Lo que pasa es que, bueno, la original es la original. Sí, tiene el encanto, sí. Che, ¿quedó algún mensaje más? ¿Quedó alguno por ahí? A ver, discos que gastaste, a ver. Buenas noches. El disco que más gasté, la síntesis de O'Connor de El Mato. El Mato. La síntesis O'Connor. Sí, tremendo. Fue un salto enorme en la carrera del Mato. Y bueno, además. Y tiene además esto, ¿no? Sí, y tiene un hit inoxidable. Yo recuerdo. Estar en un supermercado, en una cadena de supermercados, y estar sonando esta canción, y yo estaba con mi hija del medio, que era chiquita, sí. Tendría unos 9, 10 años, no escuchaba este tipo de música, y cuando suena esto, va derecho al parlante donde estaba sonando y se queda así parada escuchando esta canción. Es una belleza. Y eso es el testimonio más puro de la belleza de un tema, ¿no? Sí. Cuando atrae a cualquiera, y cuando vos ves ese momento en el que más los niños, te das cuenta de que se enamoró para siempre de esa canción. Sí, este disco creo que tiene fuego. Puede ser Walter, está fuego y puedes poner. Es el tema que más gasté de este disco. Son todos hits. Este, porque aparte es el tema triste. ¿Viste? El que dice ahora soy mejor, te juro soy mejor. Este tema me acuerdo escuchar, sobre todo este teclado, ¿no? Cómo te acompaña y cómo te mete en clima con oscuridad total. Más lejano de acá. ¿Cómo no gastarlo? Sí. Es una hermosura. Entra en otra categoría este tema, que es canciones que antes de que terminen las vuelvo a poner. Que eso lo podemos hacer otro día. Canciones que antes de que terminen vuelven a sonar. Vos sabés que ayer he descubierto a un señor, Martin Algo, no recuerdo su nombre, que hace versiones, él con su guitarra. El viejo. Sí. El viejo que hizo. Miss You de Blink. La vi. Para que lo vamos a. Igual, bueno. Vamos a ver si la podemos mandar. Lo vi. Lo casi tengo guardado. Me pongo a llorar ayer. Lo porque tengo, dije, sí. Esta canción. Y hay un. Lo estoy buscando. Hay un comentario en ese video que es muy atinado. Que es de un usuario que dice: la primera vez que lo escuchás por Blink es como la primera vez que alguien te rompe el corazón. Sí, sí, sí. Y cuando lo escuchas esta versión, sabes que sabes cuándo el dolor es para siempre. Cata, yo te lo mandé por WhatsApp. ¿Hay alguna chance que se pueda tirar, que Flor lo pueda mandar? A ver si podemos ver un poquito. Y si vos tenés ¿tenés algún audio más, Walter, mientras así hacemos tiempo? Porque ese viejo me encanta. Claro, porque además hace suyas canciones, sí. que tenían otro tipo de intención en un principio. Discos que escuchaste te gastarlos. A ver, entonces a ver. Dos discos que me gasté en mi adolescencia. Primero, Tracción Acústica de Enanitos Verdes. Y segundo re de Café Tacuba. Hermoso. Saludos desde México, chicos. Abrazo, loco. Gracias por escucharnos desde México. A ver, ¿podemos poner al señor? A ver si... A ver, mira. Voy a poner el audio y en instantes vi a Capanga. Este viejo, este es... Esto es lo más... Esto, boludo. ¿Escuchan? Lo vi ayer, ¿eh? Es un señor grabando en su casa en Navidad. El tema de Blink. Unsuspected victim. Y que no es Tom DeLonge, es como una especie de Cash, ¿viste? Porque tiene esa cosa de los últimos álbumes de Cash en donde escuchás el cansancio en la voz. A ver. Si Blink es una de las bandas que pueden sonar, cerremos con Miss You de Blink, si es que se puede. Yo creo que debería poderse, pero por las dudas chequeen eso. Miss you. Y hay otra cosa que hace el señor acá. No me acuerdo el nombre. Elige interpretarla en la guitarra. Sí. Está tocando Where is the Love de Black Eyed Peas en la guitarra. Qué fenómeno que es. ¿Para qué les decimos el nombre y ya cerramos con Blink porque ya viene Capanga? El señor se llama Frank Watkinson, lo pueden buscar en YouTube. Bueno, me pasó eso, lo vi y no terminó que dije lo quiero volver a ver. Ayer me pasó. Esta versión es una maravilla, pero ponemos la original y recibimos a Capanga. Dale. música es indispensable siempre. Pero los miércoles es todo. Música es todo. Clemente Cancela. Pauli Echeverría. Y la suma de cada canción. De cada artista. De cada show. De cada emoción. Música es todo. Todo es música. Miércoles de 22 a 24. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Está con nosotros Capanga. Vamos a aplaudirlo, loco. Yo. Hola, ¿cómo están? Wisin y Yandel. Wisin y Yandel, Donato y Estefano. Yo soy Yandel. Son buenos nombres. Sí. Cambiamos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bien. Gracias por la invitación, gracias por abrirnos las puertas una vez más. Gracias a ustedes por venir. En este horario, no sé cómo les sienta, che, si les copa un horario nocturno. A mí venir a Capital me gusta más venir de noche. Ah, bien. Porque sean más rápido. Claro. Y sí, hoy vinimos, también tuvimos hoy al mediodía un par de acciones y tardé 1:40 en volver a mi casa. Ahora tardó 40 minutos. Excelente. Bueno, igual es un montón, ¿eh? Para un porteño como yo, 40 es un montón. ¿Sí? Entonces lo valoro igual. Yo vengo de Quilmes y a veces cuando digo vengo de Quilmes, como si vinieses de Uganda, ¿viste? Sí. Y decir, pero mirá que vos dónde vivís. No, yo vivo en Caballito. Yo llego más rápido al Obelisco que vos. Sí, eso es verdad, es verdad. Yo soy originalmente de Caballito, ahora no vivo ahí, pero era complejo llegar a muchos lugares. Ya, para nosotros ir ahí también es complejo. Sí, para ir a Caballito. El 85. Imagínate, ¿no? Imagínate, yo vivo en Valentín Alsina. Barrio Obrero, Valentín Alsina. Cuando iba a la escuela, del otro lado de Pompeya me preguntaban si del otro lado no había autos y se andaba a caballo. Lo cual era un poco verdad. Igual el que te pregunta eso te está liquidando, ¿no? Y es de verdad. Nos hacían bullying. Pero sí, bueno, hay grandes artistas. Está mi vecino, el Mosca, que vive a dos, claro, vivimos obvio. A dos cuadras. Tenemos ahí. Bueno, no. Yo cuando era chico jugaba al rugby y un día fuimos a jugar, no sé si Los Tilos, un club un poco más cheto, ¿viste? Sí. Yo jugaba en el Círculo Universitario de Quilmes. Y era medio scrum y en el scrum sos el que tira la pelota, ¿viste? Sí. Y el medio scrum de Los Tilos me dijo, negro, agua a tu casa, ¿te llega el cable? Así. Fuerte, fuerte eso. Y yo lo tuve que pensar porque recién empezaba el cable también, ¿no? Era como, si tenías cable... Eras rico. Y si tenías tele de aire, bueno, eras de conurbano profundo. Dependías de ATC en ese momento para poder ver algo más o menos bien. Y girar la antena para ver Canal 2. Que era de La Plata. Por supuesto, claro. Por supuesto. A todo esto, si me das un minuto, por supuesto. Mi abuelo armaba televisores. Primero armaba radios. Sí. Cuando vino la televisión blanco y negro, mi abuelo fabricaba las televisiones y las colocaba y colocaba la antena arriba de los techos. Entonces, eran 5 canales, 4 que estaban en Capital, Canal 2 que estaba en La Plata. Entonces, las antenas iban apuntadas para el lado de Capital, para agarrar la onda. Y para ver Canal 2 tenías que girar la antena. Y mi abuelo inventó la antena que era así, le inventó una flecha, como al revés, para no tener que girar la antena. Un capo. Sí, un Tesla de... Sí, claro. El Tesla de Canal 2. De verdad, es un Tesla, ¿no? El de Elon Musk. Es robótica, exactamente, sí. Robótica. Sí, aparte había algo, quizás esto nos hermane, que era en América, en Canal 2, no era América, era Canal 2. Canal 2. En 1988 estaba Lucha Fuerte con el Ancho Peuchele. Y para verlo tenías que tocar la antena, era un quilombo, no se podía ver y para mí era importantísimo. Y bueno. Era Titanes, sí. Pero 4 años después. 4 años después, sin Martín Caradagian. Era Titanes sin Caradagian. Claro. Era Titanes sin Caradagian. Eran los Titanes Feraldi. Sí. Esa me gusta porque para los que tienen medio de 40 es más difícil esa, pero sí, claro. Es verdad, eran Titanes Feraldi, total, total. Che, estábamos hablando, el horario se presta como para hablar también de historias de la música y demás. Arrancamos hablando de algo súper sencillo que era discos que gastamos, porque en definitiva los discos que gastamos son los que nos llevan a ser quienes somos ahora y ustedes como músicos a estar en el lugar que están ahora. ¿Se acuerdan discos que gastaron, sobre todo de chicos? Discos que son los que le partieron la cabeza? Más de adolescente. Sí. Time Ups de Living Color. Impresionante. Me voló el cerebro el disco ese. Y lo escuché 55.000 veces hasta que me lo sabía de memoria, pero no podía tocar absolutamente nada de todo eso. ¿Ahí ya tocabas la viola o fue Vernon Reed el que te metió? No, tocaba el bajo, pero fue como de mis profes, porque yo estudiaba bajo en el conservatorio, entonces tenía la posibilidad de comprar un libro y aprender a tocar. Me compraba un libro, no sé, de Vernon Reed, podía sacar solos y qué sé yo. Que no lo compré el libro, evidentemente. Pero ahí empecé a tomar cosas de él, de Debbie Navarro. Ritual de lo Habitual también son mis dos discos así como favoritos. Qué bueno, James Addiction. Tremendo. James Addiction. Yo gasté el primer disco que me compré, que fue La Dicha en Movimiento de los Twists. Uno de los mejores álbumes del rock nacional. Sin duda. Sí. Y a mí me marcó desde pequeño. Es más, Capanga tiene algo de los twists. No, pero la parte de humor, ¿no? Con respecto... Un poco, sí. Y de Living Color también. Sí, para mí sí. Para mí como que lo... Dijeron dos cosas que para mí son como... Encontrás parte de la raíz de Capanga. Está en eso también, sí. Entre mil cosas más, pero está. Sí. A veces nosotros lo dejamos a los twists fuera de nuestras influencias. Sí. Pero a mí cuando me acuerdo digo, no, claro, los twists también fueron influencias, más allá de los demás, más allá de la Mona Jiménez, porque siempre caemos en el sí. La Mona Jiménez, el cuarteto, pero esto a mí me cambió, yo era muy chico. Era sí, de hecho, creo que en la música nuestra quizás los twists se puede reflejar en el humor, en la manera de hacer música con humor, que eso nosotros... Recontra. Sí. Sí. Sí, en eso sí. Después de discos que más que gasté, y de La Mona gasté varios. De La Mona... De los 200 que tiene gasté. De los 100 y debo tener 70, 60. Pero... Más que Dylan tiene. ¿Viste? Sí, sí, sí. Grosso. Eso para el coleccionista, ¿eh? ¿Cómo fue la primera vez que tocaron con La Mona? Porque yo creo que tengo el recuerdo que primero tocan en un día en Match Music y La Mona los invita al otro día a tocar con ustedes. En realidad fue un día que me invitó a mí, fuimos todos los Capanga, pero fuimos a Córdoba y nosotros habíamos sacado el primer disco y no sé cómo caemos al baile de La Mona. Estábamos cenando con los Decadentes y pasó a saludar. Porque han hecho un show histórico que he visto en el estadio de River Plate. Capanga, Los Auténticos sí. Decadentes, La Mona Jiménez, en el verano del 2000. Argentina en vivo. Argentina en vivo, terminaste tirándole toda la ropa a la gente, mono. Le tiré la ropa a la gente y toda. Le regalé las bermudas que tenían puestas a Quebracho. Quebracho, el asistente histórico plomo. De García, ahí, sí, la zapatilla, la remera. Pero pará, sí. Estaban comiendo con los Decadentes y cae La Mona, es como que llegue el Papa. Sí. Yo tengo para algo. Antes de eso, sí. Antes de esa historia, La Mona lo conoció al mono, pero La Mona no sabía. En Cemento. Sí, claro. Me subí. Cuando vino a Cemento, yo la primera vez que vi a La Mona Jiménez, año 88, en el Luna Park, su primer Luna Park. En el año 89, Chaván lo trae a tocar a Cemento, dos fechas. Yo fui a la primera, en el Luna Park, me subí al escenario para sacarme una foto de rollo. Entonces tenía uno apuntado con la cámara, digo, subo, lo abrazo, saca la foto, me bajo. Había que esperar 40 días para revelar la foto, todo, voy a revelar la foto. Que no te pierdan el rollo. Y cuando revelo la foto, está La Mona y una mano así que me tapa. ¡No! Era Monster Inc. ¡Mona Inc! ¡Salí en la portada! En el 89, viene a Cemento y gano de vuelta al escenario, pero esta vez fui por más. Lo cogoteé porque me quería sacar la seguridad y le empecé a decir, por favor, que no me bajen, que no me bajen. Y empecé a cantar la canción que estaba cantando. El loco me da el micrófono, termina la canción... Y me voy a tirar de vuelta a la gente, de donde era yo. Y el loco me dice, no, andate. Y me hizo poner atrás del tecladista, me puso un cajón de cerveza y me senté y vi todo el show de La Mona en Cemento. Y vi a Fontoa, conocí a Fito Páez, a Divina Gloria, toda Chavana, una crema esa noche, mamita. Ah, me vuelvo sí, loco. Gustaría volver esa noche para recordar un poco más. No, ese es espectacular porque ahora, además, con el paso del tiempo, si bien la mayoría de los que nombraste todavía están, es mítico. Todo lo que contás es mítico. Y La Mona en Cemento es una anomalía, ¿no? No es algo normal. Yo no sé por qué te gustaba tanto La Mona. No sé si eras cuartetero de antes, pero para el rockero no era tan abierto el mundo en ese momento. No, yo por eso te digo, mi primer disco fue el de los Twists, mi primer banda en vivo fueron Los Violadores. Cuando hice La Colimba en el año 88, pasé por la oficina de un cabo que estaba cordobés y estaba escuchando un cassette de La Mona Jiménez. Yo no sabía ni quién era y le presté atención a la canción, una canción que se llama Oh Señor, y era como si me la estuviese cantando. ¿Viste cuando vos crees, este escribió, me la escribió, me la dedicó a mí? Sí. Bueno, de curioso voy y le pregunto, che, esto que estás escuchando, esto me llamaba la atención, el sonido del acordeón, más que nada. Sí. Y el tunga, tunga, tunga, ¿viste? Y me dice, bueno, sabe nada, por bien empezó, ¿viste? ¿Cómo se llama? Así que bueno, eso habrá sido en febrero del 88, en abril, 12 de abril del 88, mis amigos me regalan para mi cumpleaños un cassette, ese cassette, que es en vivo, Sargento Cabral, y uno de los primeros cassettes, discos en vivo grabados, sí, que se nota que es uno de los primeros discos en vivo, pero tenía grandes éxitos. Yo me volví loco, ese lo gasté, lo rompí todo ese cassette. Uy, qué maravilla, loco. Y después ir a verlo y seguir, ir al patinódromo de Mar del Plata, ir a una bailante en once, iba, me enteraba de casualidad casi, porque no había redes, no había mucha movida. Y vos, Michael, en ese momento, en épocas de que el mono estaba escuchando La Mona, ¿estabas en ese tipo de música también? ¿O eras más un estudioso, más un erudito? Porque tiraste Vernon Rey de Dick Navarro, dos animales, dijiste conservatorio, claro, estudiando como en otro perfil, que se ve en Capanga también, porque Capanga, aunque mucha gente no lo quiera creer, es re sofisticado. Para mí Capanga no son fáciles de tocar las canciones. No son fáciles de tocar. Claro. No. Lo que pasa es que en esa época era aún más pequeño. Estaba como recién descubriendo la música y el instrumento, escuchaba mucho ska, inglés, Specials, sí. Madness y qué sé yo, y punk rock. De hecho tengo tatuado en la mano punk y de hecho toco en flema también. Claro. Porque siempre me gustó y bueno, los Pistols, The Cure, el post-punk, el dark, estaba en ese mambo. Qué groso eso. Y lo loco es cómo converge eso en una época en la que era difícil, ¿no? Juntarse un fanático del amor con un fanático del punk a decir, bueno, vamos a hacer un grupo, vamos a hacer una banda. Sí, lo que pasa es que también tomamos como un juego al principio, como todo, aunque ya éramos bastante boludones grandotes, que en tu casa te preguntaban, ¿y cuándo vas a ir a laburar? A nosotros nos interesaba jugar con la música. Yo por ahí fue el que incorporó la parte de cuarteto por la afinidad que yo había tenido con la música de La Mona. Que mientras vos hablas, están el La Mona en cemento, están pasando. Bueno, yo quiero ese video completo porque yo tengo que estar en ese video. No sé quién lo subió, quién lo tiene, pero apareció hace poco. Ah, una noche. Ahí estás, mirá. Ahí estoy yo. Con todo, mira el amor. Y hay que la cantidad de escupidas que ligó Katia Aleman ese día y La Mona. La Mona hizo así, viste, todo con las lentejuelas y le caía los gallos del brazo, todo la cara. Y le dijo a Fito, pues se dio vuelta y estaba Fito y le dice: es amor, Mona, esto es porque te quieren. Y dijo La Mona: si esto es amor, me cago en el amor. Todo galleado, ¿viste? Era época de punks. Qué lindo, que el punk rock, esto que decías vos, Alessi, ¿no? De que de repente, vamos a retomar eso porque con el paño salí yo del tema, mala mía ahí, pero... Ah, no, bien. La ¿cómo cosa, converge? ¿Cómo decir? Convergen, bueno, claro. Lo que decía el mono es verdad, la música como un juego, lo que nombramos quizás los twists, sí, de humor, y también me parece que lo que todos coincidíamos en el reggae. Que, sí. ¿Viste? Marley. O en Mano Negra. O en Mano Negra, claro. Hubo varias bandas que así que... Ah, ¿vos también te gusta? Ah, sí. Cuando nos juntamos, obviamente, Michael ya venía con Mafia, con El Balde y con el primer tecladista de Capanga, de otra formación, que mezclaban estilos, uh-huh, o sea, era un cocoliche también, uh-huh, pero que no tenían el ingrediente del cuarteto cordobés. Tenían un poco de ska, un poco de reggae, un poco de... ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaban? Beto Medrano y sus perros largos y verdes. Con ese nombre. ¿Y sus perros qué? Perros largos y verdes. Era una frase de Copeland. Sí. Pero Beto Medrano no, me parece un montón. Pero bueno, yo no lo puse. ¿Tuvieron no. alguna canción? Sí, como un idiota. Pero esa no era. Pero no era, no era. ¿Cómo era esa? Como un idiota. Como un idiota. Como un idiota. Como un idiota. Sí, sí, como un idiota. Como un idiota. Era una banda española, no me acuerdo. Sí, es un lindo tema igual, ¿eh? Me gustó, ¿eh? Me gustó. Estos se llamaban a la radio, iban, se turnaban, ¿viste? Se llamaban a la radio para pedir el tema y lo pusieron Nuestros propios bots. Está bien, claro. Es como Alf pidiendo baile una polca en la tele. Exacto. Bueno, de hecho, eso nos sirvió a Capanga, que también lo hicimos. Llamábamos a las radios y nos pedíamos nosotros, che, ¿podés pasar el tema de Capanga, el bolo relojero? Y después llamaba yo, después llamaba Mike, después llamaba Mafia, después llamaba el Valde. Y así, pues llamábamos 25, 30 veces por día a las radios para que pasen nuestros temas. Ahora tenemos granjas y tenemos la cripto Capanga. Ahora tienen una IA que lo hace por ustedes. Sí, sí, de hecho, que está componiendo también. Exacto. Y demás. Che, está buena la charla, pero está bueno también quizás alguna canción, algo. ¡Como un idiota! Pará, vos habías dicho fumar. A mí siempre me gusta esa, pero. Y vos habías dicho en el camino. Sí. Pero, ¿te acuerdas que hacíamos? ¿Querés que yo cante fumar y vos tocás en el camino? No, ¿te acuerdas que hacíamos una versión que mezclamos los dos? No, pero dale, a ver. Vamos en esa, mirá. Sí, sale, dijo Navarra, tiró una carambola. Estoy pensando en una historia que no sea para pensar. Estoy pensando en la vida para no pensar más. Si quieres acompañarme, no lo dudes. Vamos que se enciende. Si quieres, si quieres, nos quedamos acá. Si quieres, si quieres, nos venimos, Urbana. Una y otra vez estoy flipado hablando con mi mente de mente. Dale, que dice. Oh, oh, oh. Yo sigo caminando solo. Y es que sigo caminando. Oh, oh, oh. Más lindo es fumando un poco. Oh, oh, oh, sigo caminando solo. Oh, oh, oh, más lindo es fumando un poco. Te buscaré por las montañas, por el aire, por los ríos y los mares y por los bares. Creyente en ningún día voy caminando, voy buscando mi destino. Veo un auto detenido, si topa es acotado del camino. Y es demasiado, solo quiero seguir. Y es que veo cebús comiendo en el campo. El sol asoma, desear, esperar. Llego al desierto y voy caminando entre cuerpos. Oh, oh, oh. Y es que veo cebús comiendo en el campo. El sol asoma, desear, esperar. Llego al desierto y voy caminando entre cuerpos. Mi conciencia se quiere, queda. Por eso voy a probar todo lo que tenga que probar. Voy a dejar todo lo que tenga que dejar. Voy a probar todo lo que tenga que probar. Voy a dejar todo lo que tenga que dejar para ir muy lejos. Para ir muy lejos. ¿A dónde, mono? Para ir muy lejos. A España, que nos vamos de gira. Para ir muy lejos. Déjame llegar. ¡Vágame a pillar! Si me subo al auto no sé dónde manejar. Si me subo al micro no sé dónde viajar. Estoy en un estado particular. Estoy mirando al mundo. Barraío. Si querés, si querés, nos quedamos acá. Si querés, nos fumamos en Urbana. Una y otra vez estoy flipado hablando con mi mente de me. No, no, no, no, no, no. Oh, oh, oh. Yo sigo caminando solo. Es que sigo caminando. Oh, oh, oh. Más lindo es fumando un poco. Última. Oh, oh, oh. Yo sigo caminando solo. Oh, oh, oh. Más lindo es fumando uno rico. Ah, impresionante. Gracias. Salió, salió. Salió, lo pedís, lo tenés. Salió, y re bien salió. Increíble. ¿Cómo se les ocurre el momento de miro para el costado, está Fito Páez, saludo al comino? Porque hacía muy poco que había salido el tema de Fito. Y esas cosas que tienen las canciones. Es que tenía el tema del camino, la canción está hecha por el libro de Jack Kerouac, En el camino. Y Fito había sacado una canción que se llamaba En el Camino y era, y aparte justo pegaba, o sea. Sí, y aparte, en el video hay un falso Fito. Hay un falso Fito. Pará, y le robamos la ferrocleta con la que estaba andando. Sí, sí, y me acuerdo que una vez entramos, pues grabamos varias veces en Circo Beats, que es Romafonic, y entró un día Fito y dice, ¿ustedes me en un video? se caga de la risa. Sí, buena, buena onda, obviamente. Che, ahora encaran gira, lo metiste medio, sí. Se van a España. Sí. ¿España algo más? Tenemos el Argentina Vibra, ahí que va a ser en Málaga, Barcelona y Madrid, con La Vela Puerca, La Mosca y Ciclonautas, que es una banda muy conocida ya. Muy bueno. Y después nosotros nos quedamos haciendo nuestro side show ahí en Murcia, Sevilla, Alicante, Valencia, Bilbao. Vos, yo no sé, ¿eh? Y yo después me quedo con Flema a punkear ahí. Sí, muy groso, muy groso. Y después, bueno, hacemos... estamos con la celebración de los 30 años. Sí. ¿No? Sí. En diciembre hicimos el Estadio Obras. Estamos grabando un disco de colaboraciones. Ya hicimos cuatro. Decilo, dale, decilo. ¿Qué? Featuring. No. No quiere, se niega. ¿Te gusta la palabra featuring? No me sale. Featuring. Colaboraciones. Sí, colab. Ya sacamos el primero, El Mono Relojero, con Pablito Lescano y Damas Gratis. El segundo, La Crudita con. Es un pelotudo. Los Caligaris y Los Estrambóticos, que es una banda mexicana. Sí. El tercer corte fue Desearía con Los Vándalos Chinos. Solo por las calles del olvido. Cuarto corte, No Me Sueltes, con Milo J. Y ahora, bueno, nos quedan un par de canciones más. Está La Vela Puerca. Está La Mona Jiménez, que grabó Me Mata, que yo terrible. Completo un círculo de vida de 38 años de fanatismo hacia la música de él. Que haya grabado su canción en nuestro disco es un golazo. Después está La Vela Puerca, está Guille Boneto de Los Cafres, Néstor de Nompa. Y nos falta ahí meter una voz femenina en un que tema. Se está por confirmar que es una gran artista argentina. Hermoso. Che, cuando arrancó la banda, sí. ¿Había un plan a largo plazo? ¿O...? No sabes, hasta que se acabe el porro. No, 30 años es un montón. 30 años es un montón. Es un montón de años. El porro era poco. Pero cuando viene una banda que es. A mí me gusta preguntarle a las bandas que considero clásicas cómo se llevan con esa categoría. Uh-huh. Y me parece que ustedes entran ahí, por más que sigan parecidos, sí, a como eran de chicos. Sí, creo que. Nos transformamos en una banda popular, clásica, sí, de muchos años. Acá cuando pasás los 25 años y seguís teniendo ganas, o sea, no sé cuál es el techo, el final lo pondremos nosotros. Lo que me sucede es que a veces me encuentro con colegas, viste, más jóvenes. Y me pregunté, ¿y hace cuánto? Y digo, 30. Y después digo, es un montón. Es una bocha. Sí. Pero bueno, uno cuando hace lo que le gusta no te das cuenta también. No. Y uno habla de una posición de privilegio, porque no mucha gente tiene la posibilidad de hacer lo que le gusta. Y nosotros somos muy felices haciendo música. Y no nos pusimos, decir, che, vamos a durar 30 años. Claro. Puede ser debut y despedida, como mi primer proyecto, Los Electrones de Valencia, que fue en la escuela secundaria. ¿Cómo es que decís vos, cuando termino el show, uno más, uno más, uno menos? Viste, nunca sabés si va a ser. Y también, subirse pensando también, che, si hoy es el último. Bueno, uno lo puede pensar, porque a medida que nos vamos poniendo más grandes, todos en mayor o menor medida, algún sustito nos hemos pegado, todo el mundo. Pero lo toco tangencialmente. Me parece que cuando se pegaron sustos, todo lo que pasó alrededor les debe haber dado una idea de lo que significa Capanga, sí, claro, para la gente, sí, ¿no? Por supuesto. Y es muy movilizante. Sí. Y en el caso de los dos que estamos presentes, los dos tuvimos. Yo no podía hacer menos, ¿no? Yo, la verdad. Nos mimetizamos. Sabés que somos, sí, familiares, ¿no? También hoy vi que lo contaste en una nota. Lo conté. Y nos enteramos cuando estábamos grabando el cuarto disco. ¿Cómo? ¿Sabías eso? Sí. ¿Saben eso? No. Estábamos grabando Botánica, el cuarto disco. Posta es esto. Habíamos invitado a Walter Mesa de Orcas a grabar un tema. Lo estábamos grabando en la casa de Michael. O en Estudio Móvil. Y nos habíamos hecho independientes porque la compañía discográfica nos había devuelto el contrato. La EMI, teníamos contrato por 5 discos, uno por año. 5 discos, y al tercer disco, Crisis del 2001, claro, nos devuelven el contrato y nosotros habíamos ido de gira a Puerto Rico, una gira bastante fallida, íbamos por 17 días a hacer 10 shows. Unas playas. Y terminamos estando 48 días, hicimos 5 y nos pagaron 3. O sea que... Era, y los otros 45 días... ¿qué? Playa... Yo la verdad era... Me quedé sin cigarrillo, me quedé sin yerba. La estaba pasando mal, había sido papá hacía poquito. Y... en los tiempos libres, en el living de ese departamento mugroso que nos dábamos, éramos 7 y teníamos 6 camas. No teníamos cocina, teníamos una nafe. Camp. Y enfrente había una plaza donde se venían a picar. Sí. Literal. Lo único que nos salvó un poco, alguno volvió herido de la mente. Una pelota de básquet nos salvó. Y la Porta Estudio. Y ahí compusimos el 80% de lo que fue Botánica. Canciones como... Bisabuelo, que viene. Fumar. En el camino. En el camino, Mofongo y Bonga. Estábamos escuchando Bisabuelo cuando viene Walter Mesa de Orcas a grabar. Uh-huh. Y yo le empiezo a contar la historia. No, porque esto a mí se me ocurrió, porque tengo unas tías que son monjas que viven en España. No, pará. Yo tengo... Una tía monja en España. No, pero dale, Miguel, boludo, yo tengo una Dolor. Tía. Pero son dos. Sor Paquita y Sor Paquita. Entonces, pará. Entonces, mamá, papá. Papá ya había fallecido, perdón. La mamá, la tía. Tía, mirá, acá tenemos una disyuntiva. Yo tengo unas tías que viven andaluces. Claro. Y la mamá de Michael ya se pone más seria. Ay, y yo conocía una historia de la tía Josefa, que me la contaban a mí cuando era chiquito, que la tía Josefa traficaba aceite. Y mi abuela. Y que la tía Josefa le habían matado al marido por ser antifranquista. Franco, porque era comunista, claro. Claro. Y la mamá la tía Josefa... era juez de paz en un pueblo llamado Alozaina. Alozaina. Lo llevaba de la mano a los 6 hijos buscando el cadáver de su marido. El menor de esos hijos era el papá de Michael. Yo conocía la historia por el lado de tremendo. Mi familia. Esto es glorioso. Esto es glorioso. Y terminó siendo no, porque la tía Josefa, mamá de Michael, me hace así, me muestra un cuadro, una señora con un bebé abrazo, y me dice la abuela Josefa. O sea que era la abuela de Michael, lo que para mí era la tía Josefa de mi papá. Esta historia me parece gloriosa, sobre todo porque siguen encontrando historias para contar, ¿no? Y después de que ya tenían... Y cuarto disco. 12, 13 años de... No, teníamos desde el 95, 8 años. Ocho añitos, no es nada. Y ahí cambió nuestra relación un 100%. Radicalmente. Cuando nos dimos cuenta que éramos de la misma sangre, nos unió muchísimo más. Y la música, que no sé, porque... Claro, o sea, si no, quizás no nos hubiéramos cruzado nosotros. No, no. Si no era por la música. Y nuestros padres se cruzaron. El papá de Michael falleció en el 98. Y mi papá se llegó a cruzar con el papá de Michael cuando nos entregaron el disco de oro por el primer disco. Hicimos una fiesta en una cantina de La Boca. Para prensa y para la familia, y se cruzaron. Se cruzaron, pero no se conocieron. Mi papá había ido al casamiento del papá de Miguel. No, esto es una maravilla. Sí, es una maravilla. La verdad que es una gran historia, una linda historia de familiaridad, ¿no? Es espectacular, sí, es re lindo. Bueno, y para todo esto el testigo era Walter Mesa. Claro. Que no entendía nada. Sí, el cantante de Orcas. Che, cerramos con una más. Sí. ¿Qué quieren? Mi bisabuelo. Bisabuelo, ¿te estoy matando? No. Este no lo matás con nada. Este es un carachón. Para Capanga que se va, para Capanga se va, para Capanga que se va. Hace 100 años llegó mi bisabuelo. Para un futuro buscar en ese suelo. Hay hambre y hay dolor, su alma está marcada por la guerra. Europa quedó atrás, llegaban de a montones a esta tierra. Dijeron que ibas a sufrir, no podré. Y ahora me voy del país. ¿Y por qué? Porque está todo mal, no puedo trabajar y por eso me tengo que ir. Querido bisabuelo, si vieras, no entenderías. Por buscar un futuro mejor, a tu tierra natal yo me fui para soñar, para vivir, para crear un mundo nuevo. Bisabuelo, viniste al pedo. Dijeron Luna, ¿no? Y en media tocamos. Se te nota fascistoide con olor a represión. General sin uniforme, con Ricardo fue mejor. Sos el mono relojero, te compraste el reloj. Si vos no podés dormirte, porque voy a dormir yo. Ándate a dormir vos. Yo quiero estar en la cabeza, poder tomar una cerveza y emborrachar mi corazón. Déjate de joder, está más duro que una mesa, pero yo estoy en la cabeza como lo veo de reloj. Panga, 30 años. ¡Bravo! Muchas gracias. Antes de retirarnos, te queremos hacer un presente. Dentro de los 30 años de celebración de Capanga, editamos este disco en vinilo, nuestro primer vinilo. Muchas gracias, esta. Loco. Esta. Van a ser souvenirs que vamos a ir sacando a lo largo de este año. Esto es lo mejor de este laburo y de este programa. Me voy siempre con un vinilito. Esto es una maravilla, gracias chicos. Por Escuchame. Favor, gracias por la invitación. Y no me quiero olvidar esto, por favor. El 24 de abril vamos a estar en San Miguel, el 25 en Temperley. Y después en junio vamos a estar en Quilmes, en Aedo, en Monte Grande. Y seguiremos presentando. Vortex nos vamos a presentar también. Con Urbatur. Quilmes es lejos. Ahí en Colegiales. Arranca la nota vuelta. Sí. Uganda. ¿Hay cable? ¿Hay cable? ¿Hay cable? Sí. Che, muchachos, gracias por venir. La nota salió hermosa. Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias, corazón, ¿eh? Y que estén bien. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. Un fin de semana distinto, unas vacaciones pendientes o simplemente ganas de viajar. Con Aerolíneas Argentinas es más fácil. Tenés hasta 6 cuotas sin interés con bancos y tarjetas seleccionadas para volar por Argentina. Elegí el destino y reservá ahora en aerolíneas.com.ar o en nuestra app. Te esperamos a bordo. 3, 2, 1, ignition. Y un día sabés que nada es inalcanzable. Y un día, Hyundai. Noel de Castro, primera astronauta argentina. Hyundai. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos. Hay lugares y hay clásicos. En Puerto Madero, Puerto Cristal. Pescados y mariscos, carnes premium y cocina abierta todo el día hasta las 2 a.m. Puerto Cristal, el sabor del mar en Puerto Madero. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. La batería es William. BBVA te trae Disney on Ice. Festejemos en familia. Anna, Elsa y Olaf de Frozen, junto a todos los personajes de Encanto y Stitch, por primera vez en vivo. Disney on Ice. Nuevas funciones a la venta. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Desde el 17 de julio, vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida Avalian Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Urbana Play 104.3. urbanaplayfm.com. Somos la radio que ves. Tu primer concierto sigue ahí, esperándote en tu memoria. ¡Argentina! Y siempre hay un próximo. La música es vida. Tu vida. Música es todo. Todo es música. Un programa de Urbana Play. Al canal de Urbana Play. Si nos siguen en Música es Todo 104.3, por ejemplo, pueden encontrar una story en la cual estamos sorteando. Entrás para ver a Roxette. Contesten esa story. Ahí van a ver que hay que apretar en un emoji que puso Delphi. Me explicó lo que era un emoji. Nada, mentira, ya sé la que es de emoji. Pero bueno, se pueden ganar entradas. Y síganos, Música es Todo 104.3, porque ahí subimos fragmentos del programa que salen muy, pero muy lindos. En un ratito va a estar tocando 1915, los amigos de 1915 que nos hicieron el tema de apertura del programa. Estamos bien, ¿no? Estamos acá con Alex. Como queremos. Estamos muy bien. Muy bien. Pero estábamos hablando al principio del programa de discos que gastamos. Sí. Discos que estuvimos gastando a lo largo de nuestra vida. Y llegaron un montón de mensajes, así que van a hablar ustedes, no nosotros. A ver. El disco que más gasté fue el de Menfi la Blusera en vivo Gran Rex, 1994. Terrible. El momento de mayor popularidad de Menfi la Blusera, sí, ¿no? El gran disco en vivo. Sí, es como el punto más alto probablemente de la carrera de Menfi, solo, ¿no? Un tema que no es en vivo. O sea, no es en ese show, o sea, que es Montón de Nada, que lo hicieron en la prueba de sonido. Mirá, y lo que sonó después en la radio Montón de Nada, ¿te acordás? Sí, versión totalmente superadora a la original, ¿eh? Esta, mirá, está sonando ahí de fondo. Sí, este disco sonaba mucho en la radio todo el tiempo. Es que tuvo muchos cortes también. Tenía Locura, tenía Moscato, Pisa y Fainá. La Bifurcada. La Bifurcada sonaba todo el tiempo. La Bifurcada. Sí. Si vos no. Uy, boludo, el tiempo que hacía que no escuchaba este tema, hermano. ¿Sí? Un montón. Un montón de nada. A ver, ¿tenés más mensajes, Walter, por ahí? A ver. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Bien. Bueno, uno de los discos que más quemé, que lo escuché demasiado, fue el álbum negro de Metallica. Era de esos discos que se gastaban. ¿Cómo fue vivir eso de adolescente? Porque yo era niño y cuando ya lo empecé a escuchar con cierta conciencia ya había salido. Era un disco que todos los que más o menos se interesaban un poco por el rock tenían ese CD en la casa. Era imposible que no lo tuvieran. Y mi recuerdo es más en CD que en cassette. Yo en ese momento todavía no tenía para pasar CD, yo tuve en el 93 recién, pero me acuerdo de muchos compañeros, mucha gente, amigos, con el CD ese. Era una revolución absoluta ese disco. Total, total. Aparte, me recuerdo además que abrieron el show tributo a Freddie Mercury en el 92. Bueno, un amigo tuyo en un podcast que hago nos contó de ese show. Es impresionante lo que le pasó en ese show, todas las cosas que le pasaron. Sí. Le mandamos un abrazo al Bebe Sanso, que en este momento está durmiendo, pero bueno, en otro momento le va a llegar. Se levanta muy temprano. No, este disco fue absolutamente revolucionario porque no sentís que es el disco que te pone el metal en la mesa de tu casa. Sí, es decir, ¿no? Una puerta que dice, bueno, este es un mundo. Sí. Y encima con este tema. Con este tema, que aparte, yo entiendo que pierde velocidad en comparación a lo que era Metallica antes. Pero no es que es un tema blandito, no es una. No. No es que se traicionaron demasiado. No, no. Nada, te diría. Bueno. No, fue más quizás más violenta la traición a sí mismos en Load, que ahí se cortan el pelo y el disco no es bueno. Esto es buenísimo. Tenía este tema. La traducción en la edición local, recuerdo que tenía mi hermana que decía... Entre el hombre de la bolsa. Entre arenero. Entre arenero, claro, porque no, el Sandman es como una leyenda, como el hombre de la bolsa, pero acá le pusieron entre arenero. Aparte este tenía Triste pero cierto, El imperdonable... El imperdonable 2. Nada no, más importa, el imperdonable 2 venía después. Esto es Triste pero cierto. Triste pero cierto, obvio. No, terrible, terrible. Este disco es una locura. Y bien gastado, maestro. A ver, más mensajes, Walter. Buenas. Mundo Bizarro lo gasté un montón de Ramones. Y ahora más nuevo por Cesárea de Dillom también. Che, qué lindo que alguien gaste discos. Porque los discos de Dillom, además, como son conceptuales, te invitan a escucharlos enteros en una época donde mucha gente no escucha discos enteros. Absolutamente. Y bueno, Mundo Bizarro también, tremendo, ¿no? Qué locura. Qué locura. Sí, sí. Último mensaje, ¿querés que pongamos? Así no retrasamos también la visita de nuestros amigos de 1915. Tírate algún mensajito más. Hola, Urbano, buenas noches. Discos que escuché hasta gastarlos. Por supuesto el de Rafaela Carrá cuando era más chica y cuando era un poco más adolescente, el de Alejandro Lerner. Les mando un besote. Rafaela Carrá y Lerner. ¿Cuál de Lerner, no? ¿Cuál será? ¿Todo a pulmón era un disco o es solo un tema? No, no estoy metido en la carrera de Lerner, le pido perdón. Yo recuerdo Secretos. Mira. Permiso de volar, que tenía Testigo del Sol. Permiso de volar es lo que tienes que sacar para ser piloto, digamos. Y pero así le había puesto a Alejandro con un video muy disparatado, el video de Testigo del Sol. Alejandro Aprendiz, nunca te olvides. Alejandro Lerner. ¿Alguno más tenés? ¿Tenés alguno más por ahí? Uno más, dale, un último mientras suena Rafaela de fondo. bien musicalizado. Un disco que gasté fue La Ley Innata de Extremo Duro, y ahora acá escuchándolos a ustedes, jugando con mi nene a Play, mi hijo está escuchando el mismo disco y es un discazo. El cantante de Extremo Duro creo que murió el año pasado. Sí, murió hace poquito. Extremo Duro, banda mítica española, rock pesado. Sí, y una de las puntas de lanza para esa movida hermosa que hay ahora también en España, medio de post-punk. Sí. Muy lindas canciones. Muy lindo. Que está sonando de fondo. Debe ser primera vez en Urbana Play, Extremo Duro. Bueno, vamos a hacer una cosa. Llega el momento que nos vayamos de viaje en un Citroën. ¿Te parece, Walter, que pongamos la apertura? Dale, vamos. A ver. En cada viaje hay alguien que tiene la misión sagrada de elegir el tema ideal en el momento justo. Por eso encendemos motores y damos inicio a El Copiloto Perfecto. La música toma el volante, o mejor dicho, el asiento del acompañante. Presentado por Citroën y el nuevo Citroën Basalt. Espacio y estilo como nunca viste. Esta sección se trata de subir a un auto, a un Citroën Basalt, pero puede ser un C4 híbrido, el auto que quieras, y musicalizar una recorrida para evitar malos tragos. Ya elegimos la canción antes, por las dudas, ¿viste? Y hay que elegir un destino. ¿Elegiste un destino? ¿Dónde nos vamos con el auto? El auto ya a cualquier lado, este es un auto, es un caño. ¿A cualquier lado? A cualquier lado, ¿dónde vamos? Vamos al sur. ¿Sur-sur? Sur-sur. ¿A Ushuaia? Tanto no, un poquito más. Cinco Saltos. ¿Dónde es Cinco Saltos? Cinco Saltos en Río Negro, a la vera del lago Pellegrino, una hermosura. ¿Sabes qué me acabo de acordar? No sé si es revelar mucho esto. Una vez que estábamos los dos en el sur, pero por separado. Cierto. En Bahía Manzano nos encontramos, ¿no? Sí. En La Costura. Es verdad. Y nos mandábamos mensajes también con las parejas que teníamos en ese momento, avisándonos si había habido cópula o no. ¿Te acordás? Qué buena onda. Sí, sí, sí. Hoy y el mensaje era: hubo cópula. Hubo cópula. Vamos a escuchar en este viaje hacia el entrañable sur a Primal Scream junto a Kate Moss haciendo Some Velvet Morning. Una canción hermosa, espectacular. En un ratito viene 1915. Ve cómo arranca. Qué belleza, hermano. Música es todo. Miércoles de 22 a 24. Urbana Play 104.3. Citroën C4 híbrido nuevo, espectacular, una experiencia de manejo única que parece traída de otro planeta. El confort característico de la marca, ahora con motor híbrido, para llevarte mucho más lejos. Conocé más del nuevo C4 híbrido en citroen.com

Esa remera que te resistís a abandonar porque es de tu banda favorita. Sos vos. Es la música de tu vida. Música es todo. Un programa de Urbana Play. Las 23 y 25, y estamos acá con Alexis. Así es. Y se vio un momento muy lindo. Una de mis bandas favoritas para escuchar en vivo. Para mí también, así que le damos la bienvenida a 1915. ¡Bravo! 1915 en vivo, en música, esto, qué bien que suenan, qué bien que suena. Realmente es una de las bandas que más me gusta como suenan acá. Yo creo que se los he dicho en alguna otra oportunidad, así que no temo de pecar de olfa por ahí. Se lo decimos ahora, muchachos. Se lo digo ahora. Vale, muchas gracias. Verdad, se nota realmente cuando alguien le pone tanto laburo al sonido. Sí, creo que se nota, sobre todo en el último disco, ¿no? Hay una intención deliberada de un sonido perfecto. No sé si esa es la intención, si lo buscan constantemente, pero pasa un poco por ahí también la cosa. Sí, creo que, bueno, el último disco estuvo muy teñido por la mano de Blay. Sí. Que fue nuestro productor, y un poco Ceremonia, el quinto disco, es medio hijo de ambas partes, ¿viste? De las dos partes. su sonido es muy característico, o sea, él como que siento que brinda su huella a cada proyecto que hace, y nosotros un poco también. Entonces, de esas dos partes, como dije, ahí se forma. ¿Y es fácil el hecho de ceder con un productor cuando te toca un productor con tanta personalidad y tanta identidad como Facundo? Y fue algo nuevo, ¿no? Sí, tenemos suerte. Hemos trabajado siempre con gente que admiramos. Desde Guille Porro, Jonathan Weinberg, Guille Salort, en este caso de Blay. Y bueno, son productores que tienen mucha experiencia y hay veces que te lo demuestran sin pedírselo, ¿viste? En el minuto a minuto haciendo la estructura de una canción, por ahí ya tienen un audio en un 95% cerrado de cómo va a quedar. Es medio como la escuela, ¿viste? Que los profesores que a veces se imponen, sí, tienen menos autoridad que alguien que vos respetás porque realmente intelectualmente, sí, respetás a la persona, entonces hacés lo que te diga sin que te lo ordene. El, como medio la misma dinámica, ¿viste? Cuando no huele una mosca, pero no por miedo, sino por... Claro. Porque querés escucharlo. Sí, porque son prolijos, porque Blay es un productor que la tiene muy clara, que saca lo mejor del artista, que es muy natural todo también. Fue un gustazo laburar con él, realmente. Y para... Perdón. Sí, meta. Y para él laburar con ustedes, porque ustedes creo que también le van con varias cuestiones solucionadas. Se nota que están pensando... como que piensan los temas más en pos de cómo va a sonar esto grabado, cómo va a sonar en vivo, cómo es ese choque de maneras de laburar. Va, el encuentro, ¿no? Choque. Y yo creo que, bueno, era la primera banda que producía. Calculo que es algo nuevo tener que lidiar con la democracia del grupo grande de personas. No sé, me imagino, no lo sé. Pero en nuestro caso, la producción de un disco tiene mucho que ver con encontrar el punto en común. Y bueno, un poco los discos y la música son hijos de ese encuentro, de encontrar el punto en el que te pones de acuerdo en lo que te gusta y lo que no, digamos. Sí. Y bueno, por suerte todo fluyó muy rápido y muy bien. Porque, bueno, entramos al estudio sin tener las canciones. Eso también fue un cambio para nosotros, que generalmente ensayamos los temas o los tenemos maqueteados y bueno, vamos con esa idea a un estudio a grabarlo de verdad. O sea, ¿compusieron en el estudio? Claro. Entonces, wow, era medio una apuesta, porque medio que si no te encontrás, si no te hallás, si no salen las primeras 3-4 sesiones, no sale un buen tema, y, viste, puede no seguir. No, es mucha presión. Para mí, no sé... Y sin nada, ni una idea, nada. Sí, fue un desafío importante porque, como vos decís, nos gusta llevar las cosas bastante acercadas a la versión final. En este caso nos sometimos al desafío de componer de cero a partir de que él pone rec, ¿viste? Como totalmente jugado, pero salió bien. Sí, de hecho esta canción que tocamos recién, que se llama Dos Partes, fue la primera canción que compusimos juntos. Yo había estado de viaje en Europa, estaba en Berlín, y salgo del subte y veo un rubio, viste, tatuado, digo. Y lo vuelvo a mirar y me dice, pensa, no sé qué. Me lo encuentro a él en medio de la calle en Berlín y ya habíamos hablado para hacer algo juntos. Y me dice, che, vuelvo a Buenos Aires y nos juntamos, dale, sí. Volvió, fuimos a la casa en diciembre y salió de una este tema. Ah, muy groso. Sí. Estar en Berlín también me parece que te trae... Cuando uno, no sé si les pasó, pero de viajar a un lugar y volver con... Bueno, esto es... Algo me cambia en el sonido, algo me incorpora, aunque no lo busques directamente. No sé si les pasa eso, les pasó alguna vez, pero... Sí, por ahí en los primeros discos nuestros, yo fui, tengo familia en Bariloche, entonces fui muchos años, entonces me iba ahí y volvía todo hippie, ¿viste? Como, volvía muy existencialista y claro, no sé, con el aire cambiado y... Y bueno, muchas letras y mucha música tiene que ver con esos viajes. Después hice un viaje así también, hipón, de mochilero con un amigo hasta Ecuador. Y también de ahí salieron un montón de letras. Es algo re inspirador. Sí, mucho de los años futuros. Claro. Sí. Se nota. Sí. Es más sensiblón, por decirlo de alguna manera. Sí. Y Penso se va a Berlín y te trae los teclados. Claro, trae. Sí, con toda. La ropa me la traje todo de negro. Sí. Está para ir ahí a Berghain a bailar. ¿Están para otra? Dale. Y después, al final, el cierre es el tema que compusieron, pero después vamos a hablar de ese. Dale. En particular. Extranjero, entonces. Dale. Ya empezó la huida de capital y yo sigo esperando. Todas las bandadas que están al mar y los barcos que zarpan. En el fondo de esta América no hay espacio para vos. Sé lo que te trajo hasta mí. No fue el amor, fue el veneno. En lo hondo de mi brazo soy un extranjero. No son las pastillas ni el alquitrán. Lo que nos mata es el tiempo. Ya no tengo calma ni algún amor que me surta efecto. En el fin de esta vorágine, la culpa será fe y el incendio piel, mi amor. Sé lo que te trajo hasta mí. No fue el amor, fue el veneno. El hondo de mi plexo. Soy un extranjero. Sé lo que te trajo hasta mí. No fue el amor, fue el veneno. El hondo de mi plexo. Soy un extranjero. Soy un extranjero. Oh. Tema de Gracias. Los años futuros. ¿Cómo se escucha ahí adentro? Acá se escucha perfecto. No, se escucha re bien. Pareciera que fueran ocho. No, te... Buenísimo. Los demás están afuera, son medio feos, por. No, perdón. Vamos a darle el crédito a Fede Escabuso, nuestro sonidista, por favor. Ahí va, capo. ¿Sienten Bravo. Que con esta nueva modalidad de componer en estudio les ha cambiado un poco el estilo de banda, no solo en vivo, sino como ya en estudio justamente? Sí, puede ser. Yo creo que es algo muy... fue algo muy espontáneo el disco. O sea, ahora que ya pasaron algunos meses y un poco el primer enamoramiento, por así decirlo, que uno siente cuando acaba de sacar un disco, que es como perfecto, o sea, es lo mejor que hice en la vida. Una vez que ya pasó un poco esa emoción, yo creo que lo definiría como algo que surgió totalmente de la espontaneidad y de la suma de las partes y de que confluyeran un montón de cosas, de que esté, como dije, Facu, que estemos nosotros en esa mentalidad, que, no sé, todas las cosas cuadraron para que salgan esas canciones y con ese sonido. Pero bueno, creo que es un disco muy de una etapa, de un momento. No sé si están de acuerdo, pero... Sí, está buena la pregunta. No sé si ahora volveremos al estudio con canciones ya compuestas. Por ahora estamos solamente componiendo cortinas musicales para programas. Excelente, excelente. Y funciona bien. Hablemos un poco de la canción que hicieron para Música es Todo, porque para mí es hermosa, pues además tiene un espíritu radial. Me hizo acordar a clásicas cortinas de radio. Y quería preguntarles, porque además Penso me dijo fuera de aire que barajaron otras opciones también, como... tuvieron varias ideas. ¿Cómo fueron llegando a la canción final, que de hecho la vamos a escuchar ahora y con la que hoy abrimos el programa? Somos cuatro personas, creo que, amantes de la radio. Uh-huh. Así que fue un proyecto que nos motivó mucho, la verdad, hacerlo. El proceso tuvo algo de tratar de ver qué gustos musicales había dentro del programa, entre vos y Pauli. Hubo investigación, ¿eh? Alexis, lo siento, pero no te investigamos para este proyecto. No, está bien, igual es medio difícil investigar. Quizás la próxima te investigaremos, igual. Estaría bien. Algo charlamos fuera de aire sobre tu pasado. Sí. Pero bueno, encaramos primero una versión un poquito más hip-hopera. en función de algunas declaraciones tuyas en entrevistas que escuchamos, Clemen. ¿Cuando era chico? No, no, más reciente, en Círculo Bien. Vicioso te escuchamos. Sí, eso fue hace 3 años. Era más chico. Tres años. No me acuerdo qué habré dicho, pero es todo verdad. La canción que finalmente salió está enraizada mucho en los gustos personales nuestros, más allá de que cumple su función y lo que decís es cierto. Es rock nacional de corazón. 100%. A mí las cortinas de radio, las clásicas siempre, la imagen que me viene, quizás porque laburaba de cadete e iba escuchando radio, es la de una persona caminando por la calle escuchando radio. Y con la canción que hicieron ustedes me pasa eso, ¿viste? Como que me transporta, me da una imagen. Y es muy loco, una imagen en la radio, pero bueno, ahora estamos en la tele, no sé, la radio es todo lo mismo ahora. Pero me parece que dieron el clavo en todo sentido. Al principio la dudamos un poco porque es medio alegre, ¿viste? Generalmente tenemos una cuota de como... melancolía. Claro, un poco de acorde menor, pero esta es como que te empuja y después nos acostumbramos y a mí me encanta. Un poco también nos basamos en... como, bueno... todo es música y nos empezamos a imaginar una... música es todo, perdón. Y como nos imaginamos una secuencia en la que la ciudad y las personas completaban una canción con diferentes ruidos del ritmo del corazón, las palomas, ciudad desafinada. El loco que pasa por la esquina tarareando una melodía o pensando en una letra que completa con su poesía la canción. Me encanta. Estuvo linda. Para mí es un poco, nada que ver, porque cada persona lo manda. Es un poco la ciudad que estaba dibujada en la publicidad de Tubi en los 80. Sí. Me viene una ciudad esa referencia. Que se dibujaba al caminar. Exactamente, el detalle, ya que estamos, porque todo cierra con todo, la dibujó el papá de Matías Martín, esa publicidad, así que estamos todos conectados. No sabía que era. Ahí tenés un dato. ¿Vamos a escucharla? Vamos a escucharla y después seguimos charlando. La canción que nos hizo es un tema, perdón, un tema cortito, porque es un tema para abrir un programa de radio. Por primera vez en vivo. La melodía de las palomas cuando el viento toca un acorde mayor y la ciudad grita desafinada. Un loco pasa por la esquina, su poesía completó la canción. Yo lo pude ver porque todo es música. Tendría que haber una extended edition. No, pero además tiene ese final para terminar cualquier, para separar entre bloques. Es verdad. A mí me da como sitcom, como separador de Friends. Sí. Y aparecemos en el sillón, todos charlando. Qué lindo. Tenés una idea. Che, una pregunta que estuvimos haciendo y le hicimos los Capanga también es discos que gastaron en su vida, discos que escucharon hasta reventarlos. Y La Máquina de Hacer Pájaros... películas. Más recientemente, por ejemplo, el de Magdalena Bay, no sé si escucharon esa banda. Sí, se están viniendo ahora. Sí. El 22 de mayo. Sí. Estás como loco. Estoy contando los días. Sí. Creo que ese fue el último que así que me obsesioné un tiempo y después tuve que dejarlo porque si no no lo iba a poder escuchar. Bueno, encima Magdalena Bay, una es argentina, Micaela es argentina, es impresionante. Muy groso. Mirá, y no es un disco viejo, tan nuevo, digo, Echo de Drexler. Lo gasté últimamente en el auto, pero una barbaridad. Históricamente, bueno, varios de Invisibles, Jardín de los Presentes, de Charlie, solista, todas sus bandas. ¿Qué más? A ver. Son clásicos. Bueno, ahora uno de Balu Brigada que está muy bueno. Sí. Que está So Cold. En vivo son una bomba. Claro, tocaron en Lollapalooza. Sí. Poderoso. Para mí, gastar el disco es la forma de escuchar discos. Es como mi default. Para un disco es gastármelo. Así que me ha pasado con muchos, pero para traer uno como de mi infancia, adolescencia, Ten de Pearl Jam. Sí, claro. Luzbelito, de Los Redondos. Y más recientemente escuché mucho un artista brasilero que tiene un disco que se llama Serviço, que es Castelo Branco, que es divino, la verdad, lo recomiendo ampliamente. Muy bueno, ¿eh? Encima nos llevamos una recomendación. Yo no lo conozco, no lo Castelo conocía, Branco. Castelo Branco. Y ya si no lo conoces vos. No. Es buenísimo, es excelente. Chicos, ¿alguna fecha, algo? ¿Hay algún plan en adelante como para cerrar la nota? Sí. ¿Qué tenemos? España. Vamos a ir a España a abrir los shows de mi amigo Invencible. Y vamos a tocar en Bernal el 18 de abril. Y en San Isidro el 30 de abril. Y hay una fechita sorpresa que se va a anunciar para Capital, que además va a ser gratis, así que le pedimos a la gente que esté atenta a nuestras redes sociales. Divino. La banda 1915, búsquenla si no la conocen. Es raro que no la conozcan ya a esta altura, porque nos están acompañando hace mucho tiempo con canciones hermosas y encima nos hicieron el tema de apertura de Música es Todo. Ya son muchos años de cruzarlos y me encanta que de verdad sigan creciendo y que sigan haciendo música hermosa. Gracias por venir, chicos. Gracias, Clemen. Gracias por el espacio. Es un placer, ¿eh? Gracias. Ponete, si querés, un tema o tanda, lo que tengas, Walter, y nos acomodamos para decir, no hablamos de Angin de Poatrín todavía. She was from another time, like some baby bottle. Acá estamos, che. No le queda mucho al programa de hoy, pero dijimos que íbamos a hablar de Engine de Potrin, una banda canadiense. De la que poco y nada se sabe. Ahí está. Acaba de salir el segundo disco. Volumen 2. Es una banda que consta de dos humanos. Son humanos, ¿no? Sabemos eso. No sabemos. son humanos. En teoría sí. O sea, son humanos. Los hemos visto. Si querés, Flor, poné imágenes de fondo de paño, ¿eh? De Engine de Potrin. Son humanos, claro, pero no hablan, hablan en lenguas. De hecho, la única entrevista que se ha podido ver sobre ellos, son ellos hablando en una lengua que era medio como Engine de Potrin. Exacto. Y uno ve esto y decís, ¿qué es esto? ¿De dónde salió? Ahora, ¿cómo tocan? Es muy llamativo. No solamente esta cosa que, para aquel que no lo está viendo, por ejemplo, hay uno que tiene colgada una guitarra y un bajo que están pegados. Y con una guitarra microtonal, además. Además es microtonal, ahora vamos a explicar eso. Toda la música que hacen es microtonal y tiene lupera y, bueno, pedal y pedalera. Sí. Y además un batero. Y nada más. Los dos disfrazados aparte con atuendos rarísimos. A ver, nos vamos a callar 30 segundos para que escuchen un poco. Lo primero que te viene a la cabeza, no me vas a decir que no es Primus. Es Primus, primero que se viene a la cabeza, sí. Lo primero es Primus, lo segundo puede ser Capitán Beefheart, Zappa, hay un montón de cosas. Y uno celebra que aparezcan estos hype de una vez cada tanto, de estos hype, porque esto explotó a través de, a partir de la sesión esta que estamos viendo acá en KXP, perdón. Sí. Que ahí es donde aparecieron por todos lados. Ellos tienen como una cosa medio dadaísta, si querés, es su manera de comunicarse. A ver, microtonal sería que el espacio de tiempo es menor. El espacio entre notas es menor. Claro. Nosotros estamos acostumbrados a 12 notas y acá hay menos, porque lo que hacen es temperar y poner notas en el medio de las que ya conocemos. ¿Sabés qué sensación tengo? Acaban de sacar el segundo disco. La sensación que tengo es que el mundo estaba pidiendo que, por favor, aparezca algo así. Aparezca gente que toque, viejo. Sí, y que recontra toque bien como estos dos enfermitos. Pues son dos enfermitos. En definitiva, quizás en otro contexto eran una banda más. Sí. Si esto aparecía en el 93. Hacían algo parecido con viendo. Se le podía ver sus caras en algo que se llamaba La Poex, que era como la banda precursora. Que ahí se le veían las caras. Se le veían las caras, ahí apareció como el pasado y. Y se arrastró un poco al violero. Este es el segundo tema, esto es impresionante. No, para mí está re buena esta banda, ¿eh? Se llama Engine de Potrin, es Engine de Pecho. Engine de Pecho, en francés. Sí, tenían una definición que ahora no me acuerdo sobre cómo definían a su música. Brutal prog se le puede decir, ¿no? Sí, pero ellos tienen una que es tipo, no, cubista, dadaísta, no sé, como que meten 200 palabras. Tocan siempre disfrazados. Yo calculo que en algún momento eso cambiará, no sé, con ropa con ¿cómo se llaman? Lunares. Bueno, los Residents hacían algo parecido, estoy diciendo ahí como medio a lo profundo dentro de lo que eran los 80s y esa movida medio post-punk. Mm. Porque tienen influencias de un montón de lados, un montón de cosas, no solamente desde lo musical, sino también desde lo visual, desde lo performático. Para llegar a tocar así tenés que haber escuchado muchas cosas, tenés que haber practicado mucho. Por eso celebro un poco, porque en una época en la cual lo que predomina no es la mejor ejecución del instrumento, sino otro tipo de cualidades. E incluso en algunos actos pop, perdón que te interrumpa, papu, el prompteo de canciones. Sí. Eso. O sea, estamos volviendo a ver gente que toca, ¿entendés? Decir, bueno, a ver, ¿qué es esto? Bueno, yo me siento, toco un instrumento, yo toco otro y vos te quedás con la boca abierta. Quiero revelar algo, que es que, no sé si es Sol o Cata, una de nuestras dos productoras hoy, están googleando al Engine de Potrin, nosotros lo estamos viendo acá en la pantalla, y le sale todo de Engine de Pecho. No podía encontrar nada porque encima es difícil, pero acá lo encontraste. Orquesta de rock microtonal de música dada Pitágora cubista. Dada Pitágora. Sí, hay ciertos patrones también matemáticos dentro de la composición. Sí. Que son muy más difíciles de descifrar. Bueno, Tule en algún momento también lo hizo. Sí, lo ha hecho. Lo hizo en Lateralus. Lo hizo Tule en Lateralus, lo hizo Stravinsky hace 100 años, con la sucesión de Fibonacci, etc. Exacto, con eso mismo lo hizo. Tule no me salía la palabra, no me salía Fibonacci. No te salía Fibonacci. Pero bueno, probablemente la palabra fandom no me gusta para estas cosas, pero bueno. Y lo bueno es que ya tienen haters. Y obvio que ya tienen haters. Bueno, siempre. Se los acusa de industry plant, que vendría a ser como la industria puso esto para que todos le presten atención. De un día para el otro aparecen en todos lados. ¿Cómo es que aparecen? Bueno, a veces pasa eso. Igual si la industria me planta esto, a mí no me jode tanto como que me plante otras cosas, si ¿no? Si esto es música pop, si esto se gana una parte y si esto es una puerta de entrada para que la gente escuche otras cosas y para que indague un poco más, bienvenido sea. Yo que no soy el más amigo de Spotify en la vida, si algo te va a servir de Spotify en este caso es cuando te salgan artistas relacionados. Y bueno, ya te sale Les Claypool, te sale Primus, te sale lo de Claypool con Jean Lennon. Captain Beefheart. Sí. Pasa que vos sos más de Captain Beefheart que yo. Yo soy muy hincha de Captain Beefheart. Sí, de hecho, vos bancás, son las 23:56, no vamos a poder más, no pasa nada. Vos bancás mucho Truth Más Réplica. Para mí es una obra maestra, sí, absoluta. Y a mí me sigue costando, porque vos le diste la mejor definición, que es la Orquesta del Chavo. Sí, claro. Vos dijiste que suena como la Orquesta del Chavo en contexto, claro. O sea, vos le das una primera escucha y decís, esto es lo peor que escuché en mi vida. A la segunda escucha decís, che, esto quizás sea lo mejor que escuché en mi vida. Y a la tercera lo confirmás. Te tenés que bancar esas escuchas. Sí. Pero bueno, esto ya medio que te pega de una Anjin de Poitrine. A mí me copa mucho, la verdad es que creo que estamos todos bastante... Bastante cebados, porque apareció algo, una vez cada tanto aparecen. Yo estoy muy contento. Recomendamos Anjin de Poitrine, cerramos el círculo del principio del programa, Honora el disco de Flea, que es una belleza, ¿eh? Y el disco de Flea tiene un guitarrista que se llama Jeff Parker, que toca en una banda llamada Tortoise. Impresionante. Pero que sacó un disco ahora, que te lo quiero recomendar, porque quizás lo escuchaste, quizás no, pero que está buenísimo. ¿Por qué me enteré de su existencia? Porque lo recomendó Flea, que se llama The Way Out of Easy, la salida de lo fácil. The Way Out of Easy, de Jeff Parker, el guitarrista que está tocando con Flea ahora. Una maravilla absoluta. Mientras tanto, estos hijos de puta... ¡Dang, dang, dang, dang! Encima exige atención esta música. Sí, eso también. Exige atención. Por favor, prestemos atención, muchachos. Prestemos atención a la vida y no digamos que todo es maravilloso, solo lo que es maravilloso. ¿No? Bueno, estamos llegando al final del programa. Varias cositas para decir. Hay que agradecerle a los amigos de Ron Con Con. Hoy conociste el ceviche de Ron Con Con. ¡Qué ceviche me he comido! Es increíble. Es un gran restaurante de comida latinoamericana, platos de toda Latinoamérica, pero sobre todo también de Venezuela. Hay ceviches, hay taquitos, hay arepas, hay de todo. No lo tenés escrito, no importa. Está en Beauchef 527, ahí en el barrio de Caballito. Búsquenlo en redes también. Si mal no recuerdo, era ronconcon.ba. No me acuerdo bien cómo era el Instagram. Le pido perdón por eso a los amigos de Ron Con Con, pero es un gran, gran lugar. Vayan a comer ahí, se come delicioso. Pidan ceviche. El ceviche es muy, muy rico, pero todo lo que preparan es realmente maravilloso. Y vamos a agradecerle a quienes nos han acompañado. Primero, gracias Alexis por venir. No, por gracias, favor, un gusto estar aquí. Nos seguimos dando gustos después de tanto tiempo. Sí, esa es la historia de nuestras vidas. Claro que sí. Operó el querido Walter Rojas, la CM es Delphi Scaglione, en la producción Cata Miguel Palma, Marto Santavalla y el regreso de la hija pródiga, Sol Lillera. Gracias por venir, Sol. Emocionante, me quiebro, me voy a poner a llorar. Producción, el control, Flor Cambre. El dire, Juanma Costa. En el graf está Agustín García. En las cámaras, Seba Baima. En las luces está Fede D'Agostino. En la técnica, hoy está Paula Cuitiño. Estuvo hoy en la técnica, ¿no? Hoy estuvo Paula Cuitiño. Switcher, Matías Cerrico. Y en el control, El Tano. Dicho todo esto, recuerden que el canal de YouTube de Urbana Play tiene todos los contenidos de este programa y de todos los programas. Nuestro Instagram es Música Es Todo. Y en algún lugar tenía el nombre del ganador de las entradas para Roxette, pero creo haberlo perdido por ahí, pero ya se van a comunicar con vos. Cayetano Quiroga, te ganaste las entradas para Roxette. Gracias, Ale, por venir. Por favor, papá.